buscar en la luz para pensar en ti. Y así dejaré soñar a mi imaginación. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré cuando te pensaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Hoy apagaré la luz para pensar en ti. Te morderé los